tenía una amiga que me pedía que la vaya a visitar, porque siempre ella buscaba a alguien que la haga gozar. Todos los días me pedía traga, traga, traga, traga sin parar. Mujer, ya no te aguanto, por favor, para. Por la mañana en la cama, por la tarde en el sofá, por las noches en el baño, mi muñeco no da más, mi muñeco no da más. Todos los días, traca, traca, mi cuerpo no resiste, por favor, para. Todos los días, traca, traca, si sigo con mi amiga, piel y hueso voy a quedar. Todos los días, traca, traca, mi cuerpo no resiste, por favor, para. Todos los días, traca, traca, si sigo con mi amiga, piel y hueso voy a quedar. Si sigo con mi amiga, piel y hueso voy a quedar. Y si te portas mal, te compro un jabón. Te das cuenta que tenés olor a pata, que hace la cheta, la recatada. Tenés un chivo que marea y que mata, pero igual yo te quiero así, aunque te coma los mocos de la nariz. Me muero por besarte la boca, esa boca que tiene aliento a foca. Déjame que te pueda amar, aunque vos seas de la alta sociedad. Roñosa, yo te quiero así, dame un besito, no me hagas sufrir. Sé que a vos no te gusta bañarte, déjame a mí que yo pueda amarte. Sucia, roñosa, yo te quiero así, dame un besito, no me hagas sufrir. Sé que a vos no te gusta bañarte, déjame a mí que yo pueda amarte. Yo te quiero así, dame un besito, no me hagas sufrir. Sé que a vos no te gusta bañarte, déjame a mí que yo pueda amarte. Sucia, roñosa, yo te quiero así. Venís al baile a cagar con la gilada, un par de bikis te tranza para la entrada. Todos los pibes te llaman sin bombacha, cara de birra porque siempre estás borracha. Los vagos cuando te avanzan, por una birra seguro que te tranzan. Vos no tenés solución, por el escaño sin bomba ya se quedó. Los vagos cuando te avanzan, por una birra seguro que te tranzan. Vos no tenés solución, por el escaño sin bomba ya se quedó. Exclusivo DJ Toro. ¡Suelta la gallina! ¡Come acá que lo va a soltar! Más. No tiene horario para la puñeta, está del coco, mucho pornocos, y hasta su cuarto terminó de pintar. Te la pasas moviendo la muñeca, déjala quieta, déjala quieta. Mira que la mano es la traicionera, si te sube la cabeza y te puede matar. Te la pasas moviendo la muñeca, déjala quieta, déjala quieta. Mira que la mano es la traicionera, si te sube la cabeza y te puede matar. moviendo la muñeca. Déjala quieta, déjala quieta. Mira que la Manuela es traicionera. Si te sube la cabeza te puede matar. Te la pasas moviendo la muñeca. Déjala quieta, déjala quieta. Mira que la Manuela es traicionera. Si te sube la cabeza te puede matar. Arriba, arriba, arriba, vives y vivas. Sos un vago con las manos arriba, arriba, arriba.